crian, levam xaria. Dá-lhe xaria. Seguimos? En? Caio. Levam xaria. Levam xaria. Dá-lhe xaria. Levam xaria. Diário. Diário. Lá. Diário. Diário. Raio. Raio. Raio. Dos niños, adentro también un dios, entre otros y otros dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro, otro túnel, otro lunes, y el desorden natural, otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más. Al aire, al aire, al aire. A la una, a las dos. Y a las tres. Bueno, arranca la pulseada. Vamos, la apertura no cambió, ¿no? Desde hace. ¿Cuánto tiene? ¿Seis? ¿Siete? Lo que cambiaron sí fueron las producciones del programa, las conducciones del programa. Creo que Gasman también es fundador y está. No, no. No, no. Ah, tampoco. Bueno. Tenemos aquí en el piso a Chipi Sade, o más conocido como el Chipi, Javier Sade, uno de los conductores de los primeros programas de La Pulseada, ¿está bien así? Está bien así. ¿Cómo andas? Increíble que no haya aprendido que tiene que hablar cerca del micrófono. Usted tampoco, Gasman. Sí, está gritando. Claro, dice a 2 metros del micrófono. En esta mesa sumamos también, Negrito, a Martín Luna, productor del programa ahora suspendido por el artículo 70 de la Constitución Nacional. ¿Cómo anda, Luna? ¿Cómo le va? Bien. Y Martina Dominela. Que pidió licencia por viaje, volvió de viaje y sigue con la licencia. Bien, muy bien, acá reincorporándome, pero de a poquito. ¿Estás reincorporándote a la producción de La Pulseada? No. Acá a Futura, en general. A Futura, ahí va. Ahí va, ¿eh? Y Agustina Rubino, que está del otro lado, que está produciendo en este momento, por eso no puede hablar. Claro. Que es lo que suelen esgrimir los productores, las productoras, cuando no quieren hablar. Chicos, hacen silencio. No, mentira. Bueno, así que queríamos festejar con ustedes este último programa de La Pulseada. ¿Están escuchando la Pulseada últimamente? Sí. ¿Y qué te parece, Sade? La verdad, sinceramente, porque vos ya hiciste un montón de programas, dejan un legado y después venimos nosotros acá con la busta. Deja bastante que decía, la verdad que sí. Está bueno, además está bueno... O sea, cada programa es muy diferente al otro y no, lo fundamental es que está bueno que vaya cambiando tanto La Pulseada de radio como la revista, acá Pancho presente, que vaya moviéndose las fichas, que vayan cambiando apellidos, nombres, y al mismo tiempo cambia también con una identidad, obviamente, que la tiene histórica La Pulseada, pero también cambia los condimentos y es necesario, ¿no? Para subsistir es necesario eso, porque si no... Así que fundamentalmente eso. Y después está bueno, tiene temas fuertes, duros, tristes y que hacen enojar a Marcelito y a todos nosotros, pero al mismo tiempo tiene mucho dinamismo, mucha alegría, diversión, música en vivo, invitados, invitadas, así que está bueno. Después, fuera del aire podemos charlar. Algunas cosas que no me gustan. Por supuesto que sí. Y si quiere al aire también. Bueno, pero no, otro día. A Martina le quiero preguntar cómo, a pesar de que estuvo realizando un largo viaje, siguió produciendo para Futura o para otros espacios de comunicación alternativa, qué cosas que te fuiste encontrando en el recorrido que hiciste te llamaron la atención y se convirtieron en producciones que se reflejaron en esta radio o en otros medios alternativos. La verdad estuvo muy bueno en el proceso, en el tiempo que estuvimos entre México, bueno, también algunos otros países, en Cuba, en Guatemala, tener un espacio en muchos medios de comunicación amigos, acá compañeros de la ciudad, para poder contar lo que estábamos pasando, no solamente como una experiencia personal de lo que fue este viaje, que bueno, duró 9 meses, sino cosas, que experiencias y proyectos sociales que veíamos allá, y nos daba muchas ganas de contarles a todo el mundo lo que estaba pasando, ya sea por un reporte acá en la radio, por fotos, por algunas crónicas que escribimos también para revista NAN, que es una revista que pertenece a Aresia, es una revista de Capital Federal. También hicimos algunos aportes chiquitos para La Pulseada. Una de las fotos que salió en el mes de octubre, también una foto en el mes de noviembre, que sacamos en Santa Clara, en Cuba, una imagen de un chico frente al mausoleo del Che Guevara. Y bueno, poder ir compartiendo estas experiencias, también lo que fue nuestra estadía en un campamento civil por la paz en Chiapas, en el sureste de México. Uh-huh. Donde bueno, pudimos compartir 2 semanas con comunidades zapatistas que nos enseñaron mucho de cómo se vive en este lugar tan particular, y realmente muy abiertos a contarnos cómo son sus días y lo que fue este proceso de elección de la candidata indígena para las elecciones del año que viene. Uh-huh. Así que tener un espacio tanto acá en Futura como en La Pulseada y otros medios comunitarios, también un gusto, y agradecidos con los que nos prestaron sus minutos, sus páginas, para compartir algo de eso. ¿Cómo fue conocerla a Elena Poniatowska? ¿Cómo fue la charla? ¿Qué les dejó eso? Bien, fue una de las cosas más lindas que pasó en los primeros días del viaje. Conocimos a Elena, que es una escritora, una periodista muy importante de México. La pudimos contactar cuando llegamos a Ciudad de México, allá por marzo. Y realmente una charla muy cálida, muy linda. Nosotros le llevamos un montón de regalos que nos habían dado algunas organizaciones de acá de La Plata, y también algunas cosas de Futura. Y fue muy linda la charla. La verdad no fue una entrevista, fue una conversación donde ella nos preguntó un montón de cosas. Una persona muy abierta, muy dispuesta, muy curiosa, muy graciosa también. Y justo el día, ese mismo día que la visitamos por la mañana, fuimos a conocer Tlatelolco, que es un lugar en Ciudad de México donde hubo una gran masacre estudiantil en el año 68. Está el lugar ahí donde reprimieron a los estudiantes. Hay un memorial, están los nombres de algunos estudiantes que fueron asesinados, desaparecidos en ese sitio. Y bueno, Elena hizo un trabajo muy importante, una crónica que realmente es única porque la hizo en el mismo momento de los hechos, y por la forma en que está escrita también. Ella juega con que no interviene directamente con sus palabras en toda esta crónica, sino que recopila distintos testimonios, y en esta crónica coral, como se define, va contando con voces de estudiantes, de familiares, de policías que participaron en esos hechos, nos va brindando elementos para poder construir lo que pasó en esos días. Y justamente ayer volví a agarrar ese libro porque hay una parte donde una de las manifestantes que había participado en esta feroz realmente represión, donde los estudiantes luchaban por sus derechos, y esta manifestante, que no recuerdo ahora el nombre, es una de las tantas que participó, decía que ella había recorrido la zona adyacente a Tlatelolco y no podía creer, lo que más le chocaba era la normalidad, que a 2, 3, 5 cuadras de esa represión todo seguía igual, y que parecía que la gente no se había enterado, que muchas personas seguían yendo a trabajar o yendo a la escuela, y que lo más chocante esa era esa normalidad, creo que dice algo así como tenebrosa. Entonces, con todos los hechos de ayer y del jueves pasado, pensaba también en esa cita. Muchos no deben recordar, o por una cuestión de edad o por lo que sea, el hecho que estás haciendo referencia, pero seguramente sí oyeron muchas veces la canción La Memoria de León Gieco. Uh-huh. Cuando esa canción dice la masacre estudiantil en México, sí, se refiere a la masacre de Tlatelolco de 1968, donde justamente uh-huh, una protesta estudiantil fue sangrientamente reprimida y eso costó cientos de vidas. Sí, y también meses después se jugaban las Olimpíadas en México, entonces el Estado necesitaba tener la ciudad limpia, entre comillas, de protestas y estudiantes en la uh-huh, calle, y con eso quiso poner punto final a una lucha que por supuesto no lo logró porque los estudiantes se siguieron manifestando. Bueno, termina siendo una nota. queda un productor más que se llama Martín Luna, más conocido como Martín Luna. Así que, ¿dónde estuvo Luna? Que estuvo en Toulouse. Canoa, no. ¿En Toulouse? No, en Toulouse. No. ¿Nunca? En Ringelet. ¿En Ringelet? Ah, Ringelet. Sí, un poquito más allá. Se volaron las chapas en Ringelet, sí, me dijeron. Se volaron las chapas. A mi mamá, ¿viste la casita de los chanchitos? Bueno, la casa de mi mamá, cada temporal le va volteando una pared, un árbol, ahora le tocó al techo, así que le voló el techo ahora. Pero bueno, ahí en Ringelet anduve, no muy lejos de ahí. Así que mucho para contar no tengo. Luna vuelve la producción de La Pulseada el año que viene con Luna a la cabeza. ¿Y cómo es ser productor de La Pulseada? ¿Quiere contar? Difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos... Porque son productores. Todos fuera de aire quieren hablar. Vamos a. Estamos haciendo radio. Sos productor de La Pulseada. Y entonces sí. Hay una responsabilidad muy grande ahí para. A la hora de pensar los temas, cuáles son los que pueden ser parte del programa, cuáles no. ¿Qué sé yo? ¿Y la relación con los operadores, cómo viene siendo? La relación de los operadores siempre ha sido muy buena. Creo que sí. Salvo con el chico de la 221 que era un poquito cabrón, me acuerdo. Ni mate te llevaba. Pero me acuerdo que me decía. Estaba arriba la 2-1 ahí en 7:47 y 48 estaba, ¿no? Exactamente. Y arriba una escalerita muy finita. Entonces, bueno, yo me fui sumando ahí. Todavía no era el productor oficial, sino que empecé ahí. ¿Quién era? A ver. Y estaba... Lo manda de frente. Ah, perdón. Sí. No, sí, había... Ah, pero eran... fueron los primeros operadores de La Pulseada Radio. Y nada, bien. Lo que pasa es que sí, tenía un trato medio seco. Era un buen operador, pero que no tenía relación alguna con los productores. Yo preguntaba quiénes eran los productores en realidad. En la 2, uno. Y el otro no me acuerdo el apellido ahora, pero. Yo quiero saber cómo es la relación con los conductores. Ah, ahí está. Porque, ¿cómo es la relación con los conductores? Se acaba de armar un bloque de la nada, digamos. Digo, a los productores los debe poner un poco nervioso eso. No, los productores armó. Agustín Arruino armó, dijo, mira, hay tres productores de la radio, del programa, Arruino, la publicidad de radio, y ella no entró, ¿no? Por supuesto. No, muy bien, con los conductores nos llevamos muy bien. Yo, cuando entré, estaba Javier, Ulises y... Y Verona, eran los conductores de La Pulseada. Pasamos a la Radio Estación Sur y Verona ya no fue. Y quedó Javi con Ulises. Después se fue Javi. Ahí despedimos la mitad del plantel. Sí. 50% de la planta. 50%. Sí. Y el cupo femenino. El cupo femenino quedó afuera. Casi hasta ahora, ¿no? Sí, no llegó a Estación Sur. Intervino el Ministerio de Planificación. Sí. Y era difícil coordinar con Ulises, Pancho, sobre todo. Pancho. Claro. Porque o sea, los que era, no están son los peores. Era un gran productor Ulises. Claro. Pero poco confiable. Era un chico que prometía, mucho, y no cumplía. Mucho, prometía mucho. Van a criticar a todos los que no están. Está bueno. No, ahora estuvimos con él y le recordamos la cantidad de veces que invitó al Engrupe, por ejemplo. Lo que estaba bueno era llegar, y estaba todo, el programa todo pautado. El programa pautado y llega un conductor con las ganas de pasar, toma, pasa esto. Sí, sí. Quiero conchar tango. Sí. Y te desarmaba toda la pauta. Más radial, porque yo soy Mengo... Vengo medio ordenadito acá, quieren comentar algo también. Otro tango quiere escuchar, ¿no? No, hay un perro, él conoce un perro que ¿un se, perro llama tango? Ulises, tango. ¿No? Yo ¿tango? Conozco un perro que se llama Tango y también conozco un gato que se llama Ulises, que es negro. Mirá vos. Nosotros tuvimos a Ulises también en este el, también es medio gato pero... negro. Ulises acá en el programa de radio. No es cierto. Y cada vez venía así a tomar leche, porque la leche que sobraba la ponía en una botella y era para él. Porque tocaba la puerta. Y te pedía la leche. Rayaba la puerta. Rayaba la puerta y pedía la leche. Y nos entramos y tomaba la leche. A ver, Martínez, secate la baba de tu sobrino y decía para mí. Querías hablar recién. Sí. No, no. Pusieron un bizcocho, pero nosotros somos Ulises. Mirá que le das. Sí, no importa. Qué problema para el gato, ¿no? Digo. Porque si vos le decías bizcocho y otros le decían Ulises, el gato estaba un poquito por ahí. Confundido. Oh, capaz que cojo. Piensa que es un bizcocho y se lo quieren comer. Ese sería el problema, ¿verdad? Ese es un problema. No, yo quería preguntar, volviendo al bloque, ¿cuándo se perdió la pauta? Al bloque de oro. ¿Qué pauta? Vieron que los programas no sé, pauta. En Madrid, le dicen que viene antes. Sí, no, pauta se fue cuando se fue el cupo femenino. La pauta no llegó a Estación Sur. Y hasta los 50, no, hasta los 100 programas. Perdón, vos hacías pauta, Martín. ¿Hacía yo pauta? Sí, un tiempo hiciste pauta. Sí. Mira, no me acuerdo. ¿Cómo es la pauta? Yo hace 3 años que tengo el programa y no sé qué es una pauta. ¿Qué sería? ¿Me explicas? ¿Cómo es una Además, pauta? Además, estudié comunicación social. Es lo que te pagan, la pauta. No. La es pauta el, publicitaria. Mardones, es pausa, vos decís pausa, una pausa. Una pausa, tenemos que ir a una pausa. A veces se llama guión a veces. Es un cuadrito donde dicen que viene antes y que viene después. Ah. ¿Qué programa viene antes y qué programa después? Cacodelfia viene después y... Exacto. Sí. Depende de la radio. Antes. Los temas musicales. Lo que perdimos fue la cuenta de los programas. Porque contamos hasta 100. Pará, ahora que estamos todos y todas ahora... acá, ¿no les parece que quedemos en un número alto? ¿Cuántos años son? ¿6 años? 5.000 programas. Y 5.000 me parece que no da. No, pero alto, dijiste. No, pero tiene que ser un número redondo, cosa que en marzo arranquemos con una fiesta. Aunque esté Macri, no importa. Que pase lo que pase, hagamos una fiesta de la pulsera de radio para arrancar el año. ¿500 programas? 500 programas debería ir, yo no. No, mucho más. Mucho más. Ha de ser más. Pero si los 100 programas fueron... 7 años. Depende de la fórmula de cálculo. Si uno toma la que estaba vigente hasta anoche o la que se aprobó anoche. Si tomamos la anterior, ya andamos por los 1200 programas, pero con la actual no, no llegamos a los 1000 todavía. Estaba acordando de otra cosa ahora. Sí. Linda. A ver. Porque estuvo el Colo López una vez, algún tiempo, haciendo Su columna espectacular. Haciendo sus columnas. Una de las cosas más lindas que tuvo la pulsada. Pero también después el Colo empezó a traer algún invitado. Sí. No, ¿ustedes saben que meditamos al aire en la pulsada de radio? ¿Meditaron al aire? ¿Meditamos? Aire. Claro, ¿meditaron trajo... o te editaron? No, también. También. Pero meditamos con el Colo López, sí, con un amigo de él. Y me acuerdo una cosa y listo, y ya no digo más nada, pero me parece importante contarlo hoy. La Negri, que está en la etapa fundacional de la revista, y también fue fundacional también en la publicidad de radio, porque estuvo en la publicidad de radio de ella, allá en la 221 Radio, que quisimos hacer ese paralelismo, ¿no? Se inaugura la publicidad de radio igual que la revista, sí. y ella habló, era bastante más chica, estaba por cumplir ese año, 15 años, y bueno, hoy la Negri, recién estuvimos con ella, acaba de recibir su diploma porque se recibió en la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de La Plata en el curso de cocina. Tiene su diploma, su bolso con las herramientas para poder laburar de eso. Y además está embarazada, está en una etapa hermosa de la vida, tratando de proyectar autonomía como quería Carlos Cajade con su compañero. Y ahí está, con una pancita que le va creciendo. Y eso para la publicidad es muy simbólico. Sí. Así que lo que vamos a vivir un ratito también con el Negrito es muy simbólico y todo es lindo, estos momentos tan feos, tan duros, tan angustiantes, preocupantes. Uh-huh. Está lindo vivir estas cosas que nos hacen bien al podemos alma. Aprovechar también para hacer un homenaje y recordar a Gillo Cantoni, fundador de la 221, que tuvo mucho que ver con que la pulsada se convirtiera también en un programa de radio, porque insistió cuando él se apartó de La Redonda y quiso fundar su propia emisora, dijo que quería que la pulsada salga al aire en su radio y tuviera un espacio propio. Así fue. Lamentablemente Gillo, un gran tipo, muy bien recordado por todos, falleció trágicamente en un accidente volviendo de cubrir un partido en Mar del Plata, un clásico que se había jugado en Mar del Plata. Así que vaya también un homenaje para él, que tuvo que ver con impensadamente la existencia de esto que todavía sobrevive. Bueno, Chipi, gracias por estar acá. Luna, acá me dicen 300 programas, lo sumo, a lo mucho. Después lo seguimos discutiendo. Martina Martínez, Negrito, damos por terminado el programa de hoy. Puede ser, acá nos avisan, hacemos como la sesión legislativa, la levantamos ahora. ¿Votamos? ¿Qué? Afirmativo. Listo. Ellos dos no están en el programa, quieren mandar saludos. A ver. ¿A quién? A ver. ¿A quién? Dale, hablamos. No quieren. A bizcocho. A bizcochito. ¿Mati se fue? Bueno, Mati anda por ahí también. Mandamos un saludo a Mati. Sí. Damián Lambusta. Un saludo. Carlos Gamman. Sí. Tony Fenoy, que le mandamos un abrazo. No sé si llegamos a sacarlo. Ahora sale Tony a saludar. Y con eso terminamos la pulsada de este año. No sé si queda algo para agregar. Y también, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, vamos a una yo musiquita. Un saludo para el hogar y toda la gente que me conoce y, bueno, del hogar de donde estoy viviendo, un saludo para ellos y que estén bien ellos y, bueno, acá estamos, en la pulsada de radio. ¡Opa! Quiero mandar saludos a mi tía, uh-huh, a mi papá y a nadie más. Ok, clarísimo. Bueno, volvemos en un segundito nada más y hacemos el cierre, Negrito, del programa. Claro. Vos ya, ya te despedís porque te están esperando allá, del otro lado. Uh-huh. ¿Te parece? ¡Opa, para ustedes! Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, porque tengo miedo a tenerte y perderte otra vez. Thank you. Bueno, seguimos en La Pulseada Radio, último programa. Esto se descontroló, vino un montón de gente, lo levantó en andas a Marcelo Santillán y se lo llevó de aquí hasta la habitación contigua, donde se está haciendo una especie de homenaje al negrito. Ya lo vamos a contar el año que viene, cuando nos volvamos a juntar, porque el homenaje va a ser público, pero esta vez es, bueno, el 8 de diciembre fue el cumpleaños del negro, ya lo contó la semana pasada, así que hoy estamos haciendo una especie de festejo interno, así que... Caserito. Caserito, hacemos un último llamado el día de hoy, una última charlita. Tony Fenoy, buenas noches. Estamos acá con Carlitos Gamman, con Francisco Martínez. Buenas noches, ¿cómo andan los tres? ¿Cómo andas, Tony? Bien, acá estamos. Bueno, Tony, hubo varias novedades esta semana. La verdad que la idea de hoy era directamente pasar entrevistas grabadas, tener un programa grabado para poder estar disfrutando ahí de esta fiesta con el negrito, pero la coyuntura estaba un poquito difícil, ¿no? Así que, bueno, decidimos estar acá en vivo y tirar un poco de algunas cosas. Comentábamos al principio, hoy en la provincia de Buenos Aires se aprobó muy rápidamente, fue casi un trámite, la aprobación esta de la... El cambio en el Banco Provincia. Digamos. El cambio, claro, en la caja previsional, en realidad, del Banco Provincia, y la exención de las cooperativas, esta exención de impuestos que tenían, que les sacaron, les retiraron, haciendo una votación, no sé si vergonzosa, pero sí muy muy rápida, casi sin leer lo que estaban diciendo, ¿no? Una cosa como un trámite. Decíamos, ah, mira. Eso fue hoy. Y ayer, bueno, lo que vimos... y vivimos en las calles, ahí cerca del Congreso, en cada ciudad también, que se visitó a la Casa de las Provincias para de alguna manera decirle a los gobernadores que había un acompañamiento, ¿no?, de la gente a pesar de la extorsión que había del Gobierno Nacional. Sí, a mí me parece que lo de ayer, bueno, lo del gobierno es claro, es parte del saqueo, y es parte de esta vuelta a un pre-peronismo en donde tengamos trabajadores sin derechos, sin derechos laborales y sin derechos después de trabajar, sin derechos previsionales. Igual, creo que hay que también tener una mirada de esperanza, y me parece que el jueves nos reprimieron y volvimos a la plaza ayer de una manera mucho más masiva, nos volvieron a reprimir y a la noche salieron las cacerolas. Creo que hay un primer quiebre de este gobierno con parte del electorado que lo votó, ¿no? Sobre todo de los jubilados y de parte de la clase media. Hoy hay otra vez cacerolazos en Capital, importante, por ahí no tan masivos como ayer, pero importante. Sí, en La Plata hace un rato también habían 7:50 gente congregada haciendo otro cacerolazo. Me parece que empieza a haber un quiebre, ¿no? Es decir, no es lo que uno desearía, pero bueno, no, es algo. Y me parece que también hay una oposición un poco más organizada, más allá de la traición de los gobernadores, que es clara, ¿no? A ver, acá el macrismo está siendo contundente en este saqueo que está realizando, ¿no? Y que lo hace cortando el hilo por los más delgados, que son hoy los jubilados, mañana los laburantes, los de la asignación universal por hijo. Como dice nuestra compañera Graciela D'Aleo, un día nos vamos a despertar y no va a haber presidente ni va a haber gobierno, porque se habrán ido del país. Después de haberlo saqueado, se habrán ido del país. Y me parece que vamos camino a eso. Y si no vamos camino a eso, vamos camino a otro 2001, porque esto no va a resistir mucho tiempo más, creo yo. Bueno, Tony, vamos a volver el año que viene con La Pulseada Radio, te tenemos, ¿no? Me imagino ahí... Sí. Bueno, por supuesto. Pase lo que pase, digo, aunque siga Macri... Vamos a ver qué pasa. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Tony. Bueno, abrazo para todos y mándenle un abrazo al negro grande. Ahí está festejando, así que ahí vamos a mandarle un abrazo a él. Abrazo, Tony. Abrazo. Nos vemos, abrazo, Carlito. Abrazo, Francisco. Nos vemos. Todavía no me he cruzado mucha gente que dice felicidades al... en el colectivo, el 11 de diciembre me dijeron felicidades. Está el famoso si no te veo, felices fiestas. Es exactamente. Por si no te veo... Un claro. 11 de diciembre a las 8 menos cuarto de la mañana en el colectivo me dijeron esa frase. Me amargaron lo que me quedaba del mes. Bueno, amigos, incluso aparece una palabra que solo se usa en esta época del año, que es próspero año nuevo, ¿no? Claro, ¿qué será? ¿Cuándo? ¿No? Sí. Es un nombre propio, próspero, pero... Ah, yo conozco a Próspero y Asunta, que son dos vecinos allá del barrio. Yo tengo Próspero Molina. Claro, allá está Próspero y Asunta, son los dos vecinos, le mandamos una... Bueno, no escuchan en realidad, tengo que gritarlo. ¿Les molesta? ¡Pronto, Próspero! No, pronto era otra cosa. Bueno, creo que se termina el programa acá, ¿no? El negro nos está esperando ahí para festejar. Sí, tenemos ahí, sí, un festejo interno que nos merecemos. ¿Deseo de fin de año? No vamos a decir. No, ¿qué vamos a decir? Hoy, 19 de diciembre, se aprobó parte del paquete este de leyes que sea va a seguir. Que sea un mejor año que este, no va a hacer falta mucho para eso, pero sobre todo que sea un año mejor para la gente de los barrios, sí, para los sectores populares tan castigados. Hay muchos que, mal o bien, nos afectará, pero... No estamos en esa línea delgada que separa la sobrevivencia de una vida digna. Entonces, para todos ellos y de corazón, les deseamos desde La Pulseada Radio otro 2018 que sea el que se merezcan y no este 2017. Una vida digna para todos. ¿Qué más decir? ¿A quién se anima a hablar ahora? Bueno, Carlitos Gamman habló. Mucho más. Dami Lambusta. Nos vemos, nos escuchamos y nos hablamos el año que viene acá. Ojaldre, que en enero, febrero salimos con algunos programas, entrevistas grabadas de La Pulseada Radio. En la programación de Futura, por lo menos, ya nos confirmaron que sí. Esperemos que en las otras radios también sea algo similar. Mandamos saludos a todas las radios, que repiten el que reprimen, iba a decir. Esta semana está tremendo. Acá Juan Simón quiere mandar un saludo también. Juan Simón. Quería mandar un saludo a mi primo Sánchez. De vuelta, ¿a tus primos? Sí. ¿Dónde te están escuchando? De Junín. Ah, Junín. Y de vuelta a mi papá y a mi tía, que son Juan Manuel y Gabriela. Es un optimista del gol, como pensar que en Junín su primo lo escucha Futura, pero bueno. Sí, están escuchando por internet. Sí, señor. Sí. Gamma, me callo. Acaba de escribir la palabra. Me callo. Está despedido. Termina La Pulseada Radio con un despido. Me perdí para estar a tono con el... Me perdí la oportunidad de callar. Agustina Rubino estuvo en la producción de estos últimos programas de La Pulseada. Gracias, gusto, Agustina. Y Damián Molé en los últimos... También de la operación, también un gusto. Y un gusto haber estado ahí en las radios, en Radionauta, en Raíces. No llegamos a estar en Radio Estación Sur, en La Charlatana, que habíamos prometido. La verdad que los horarios de este año fueron, bueno, como siempre, todos los años nos pasa lo mismo, pero este año llegamos menos todavía. Las giras de rock, viste, los Rolling Stones prometen 20 países y llegan a 3 porque se empiezan a cansar. Nos pasó algo. Se hace lo que se puede. Yo participé de algo de la gira. Estuvo lindo. Sí, estuvo lindo. El año que viene vamos a visitar desde el principio todas las radios, así no quedamos más por nada. Bueno, el año que viene seguimos, ya sabes, grabado acá en Futura por lo menos, y calculo que en alguna otra más. Y esperemos que el 2018 nos encuentre... Nadie se anima a decir. Unidos o dominados. Unidos, mejor unidos. Y en la calle. Y en la calle. Bueno, nos vemos. Un placer. Hasta la próxima. Me tocó nacer en este rincón del fin del mundo, en el medio de este banquete de serpientes y chacales. Te tocó crecer en este tiempo que no es más que un inmenso montón de soledades. Niño, hijo de niños recién grandes, que el mundo va envejeciendo a los golpes. Niño del fin del mundo, candilcito en la tormenta, puerta clandestina en la muralla, te traigo todos los abrazos que precises. Mis últimas y pobres barricadas, el mundo entero por cambiar y el corazón en esta retirada. sientes solo frente al caníbal de sus hermanos. Con una moneda sucia en la blanca palma de sus manos. Niño del fin del mundo, luz al final de mi llanto más profundo. Yo que fui niño hasta ayer, que el mundo yeah.